A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Quién inventó los modales? Está el extinto, afortunadamente, Manuel de Carreño, que era una babosada de... Tienes que ir, cuando veas una persona de tal nivel social, te tienes que ir a tal lado de la banqueta. Eso decía, eso de... Sí, no, es en serio, así como de... Si ves un salta para atrás, porque eran las castas, ¿no? El saltapatrás se tiene que ir a la orilla tal derecha o izquierda de la calle y tú tienes que pasar por tal lado. Por ejemplo, también por eso es que el hecho de que las casas tenían balcón es porque por el balcón se aventaba el agua sucia del ajá, y por eso es que la gente de cierta casta, por así decirlo, tenía que por abajo del balcón y el otro se tenía que ir a la orilla. Y ajá, esa es una, y también por eso es la otra parte de esta cosa de que según, ¿no? Sí, como es que es caballero porque tú te vas de aquel lado de la calle, es como de realmente ya no se usa esa madre, ¿no? Ya nomás sea usted mismo, sea buen pedo y no importa de qué lado de la calle te vayas, ¿no? Ajá, y que por ejemplo dicen, uy, la vas vendiendo, así como de, güey, yo no voy vendiendo a nadie, ajá, era en realidad para que no le cayeran las cosas. Yo no veo venir nadie y pues tú estás con tus costumbres del siglo XVIII. Ajá, o estaríamos aquí sobre Madero, pero en la calzada, a las 3 de la mañana. Y no. Bueno, buenas tardes, esto es un programa llamado Sangre Viva, esta es la transmisión 247. Hoy vamos a leer algunos cuentos de este buen libro de Edmundo Valadez, que se llama La Muerte Tiene Permiso, como este cuento que se llama La Muerte Tiene Permiso. Sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen, se golpean a unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla son ahora esos hombres, ejeditarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo frente a ellos. Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Es usted un escéptico, ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. Bah, todo es inútil. Estos hijos son irremediables. Están podridos en alcohol, en ignorancia. De nada ha servido repartirles tierras. Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa, les hemos dado la tierra. ¿Y qué? Estamos ya muy satisfechos. Y el crédito, los abonos, una nueva técnica agrícola, maquinaria, ¿van a inventar ellos todo eso? El presidente, mientras se atusa los enhiestos bigotes, acariciada hasta por la que iza sus dedos con fusión, observa tras sus gafas, inmune al floreteo de los ingenieros, cuando el olor animal, terrestre, picante, de quienes se acomodan en las bancas, cosquillea su olfato, saca un palacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue el hombre del campo, pero hace ya mucho tiempo. Ahora, de aquello, la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. Los de abajo se sienten con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado, la asamblea o el templo. Hablan parcamente y las palabras que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman, sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubieran crecido en la propia mano. Otros, de pie, Recargados en los muros laterales con los brazos cruzados sobre el pecho, hacen una tranquila guardia. El presidente agita la campanilla y su rintintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros, hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos, prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a plantear sus necesidades. Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. Ahora el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza, tímida, otras la siguen. Van hablando sus cosas, el agua, el cacique, el crédito, la escuela. Unos son directos, precisos, otros se enredan, no atinan a expresarse. Se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea se les hubiera escondido en algún rincón. En los ojos de un compañero o arriba, donde cuelga un candil. Allí, en un grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave. Se consultan unos a otros. Consideran quién es el que debe tomar la palabra. Yo creo que Felipe sabe mucho. Ahora tú, Juan, tú hablaste aquella vez. No hay una unanimidad. Los ulidados esperan ser empujados. Un viejo, quizá el patriarca, decide, pues que le toque a Sacramento. Sacramento espera. Ándale, levanta la mano. La mano se alza, pero no la ve el presidente. Otras son más visibles y gana el turno. Sacramento escudriñando al viejo. Uno, más joven, levanta la suya bien alta sobre el bosque de hirsutas cabezas. Pueden verse los cinco dedos morenos, terrosos. La mano es descubierta por el presidente. La palabra es concedida. ¡Órale! ¡Párate! La mano baja cuando Sacramento se pone de pie. Trata de hallarle sitio al sombrero. El sombrero se transforma en un ancho estorbo. Crece. No cabe en ningún lado. Sacramento se queda con él en las manos. En la mesa hay señales de impaciencia. La voz del presidente salta, autoritaria, conminativa. A ver, ese que pidió la palabra, lo estamos esperando. Sacramento prende sus ojos en el ingeniero que se halla a un extremo de la mesa. Parece que solo va a dirigirse a él, que los demás han desaparecido y han querido únicamente que ellos dos se queden en la sala. Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traímos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero le quitamos sus tierritas a Felipe Pérez y Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablaron los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución. Pues de nada valieron las vueltas ni los papeles, que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus facciones. Pudiera creerse que raza una vieja oración de la que sabe muy bien el principio y el fin. Pues nada, que como nos vio con rencor, nos acusó que es que por revoltosos, que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de las cuentas, lo de los préstamos. Señor, que dizque andábamos atrasados. Y la gente era de su mal parecer, que teníamos que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive por la loma, por ahí donde está el laguaje y que le intelige a eso de los números, pues hizo las cuentas y no era verdad. Nos querían cobrar de más. Pero el presidente municipal trajo unos señores de México que con muchos poderes y que si no pagábamos nos quitaban las tierras. Pues como quien dice, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos. Sacramento habla sin énfasis, sin pausas predeterminadas. Es como si estuviera arando la tierra. Sus palabras caen como granos al sembrar. Pues luego lo de mi hijo, señor. Se encorajinó el muchacho. Si viera usted a qué me dio mala idea, yo solo quise detener. Había tomado y se le enturbió la cabeza. De edad me valió mi respeto. Se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle. Lo mataron a la mala. que dice que se andaba robando una vaca del presidente municipal. Me lo devolvieron difunto, con la cara destrozada. La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado. Solo eso. Él continúa de pie como un árbol que ha afianzado sus raíces. Nada más. Todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que se halla al extremo de la mesa. Luego, lo del agua. Como hay poca porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal. Y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlo. Que nos dieran tantita agua, señor, para nuestras siembras. Y nos atendió con malas razones, que por nada se amunía con nosotros. No se bajó de su mula para perjudicarnos. Una mano jala el brazo de Sacramento. Uno de sus compañeros le indica algo. La voz de Sacramento es lo único que resuena en el recinto. Si todo esto fuera poco, que lo del agua, gracias a la Virgencita, hubo más lluvias y medio salvamos las cosechas, está lo del sábado. Salió del presidente municipal con los suyos, que son gente mala, y nos robaron dos muchachas. A Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y la hija de Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos, que andábamos en la faena, no pudimos evitarlos. Se las llevaron a fuerza de Almonte y ahí las dejaron tiradas. Cuando regresaron las muchachas en muy malas condiciones, porque hasta golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada. Y se alborotó la gente de adeveras, que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad. Por primera vez, la voz de Sacramento tembló. En ella latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa. Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y pues no saben dónde andará la justicia, queremos aquí tomar providencias. A ustedes, y Sacramento recorrió ahora cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía, que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano. Todos los ojos auscultaban a los que están en el estrado. El presidente y los ingenieros, mudos, se miran entre sí, discuten al fin. Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición. No, compañero, no es absurda. Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Ellos ya no creerían nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin. Asumir con ellos la responsabilidad que me toque. Por mí, no nos queda sino concederles lo que piden. Pero somos civilizados, tenemos instituciones, no podemos hacerlas a un lado. Sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley. ¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian? Si a nosotros nos hubieran ofendido como los han ofendido a ellos, si a nosotros nos hubieran causado daños que los que a ellos les han de padecer, ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una injusticia y la justicia que interviene. Yo exijo que se someta a votación la propuesta. Yo pienso como usted, compañero, pero estos tipos son muy ladinos. Habría que averiguar la verdad. Además, no tenemos autoridad para conceder una petición como esta. Ahora interviene el presidente. Surge en él el hombre del campo. Su voz es inapelable. Será la asamblea la que decida. Yo asumo la responsabilidad. Se dirige al auditorio. Su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado allá en el monte, confundida con la tierra, con los suyos. Se pone a votación la proposición de que los compañeros de San Juan de las Manzanas, los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano. Todos los brazos se entienden a lo alto, también los de los ingenieros. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobando. Cada dedo señala la muerte inmediata, directa. La asamblea de permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Sacramento, que ha permanecido en pie, con calma termina de hablar. No hay alegría ni dolor en lo que dice. Su expresión es sencilla, simple. Pues muchas gracias por el permiso, porque nadie nos hacía caso. Desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas ya está difunto. O sea, ya se habían cobrado. Nomás fueron a avisar, ¿me dan permiso? Sí. Ah, bueno, pues de todo modo ya nos encargamos de él. Ah, es como, sí, o sea, yo nomás te vengo a avisar que ya hicimos justicia y pues ni modo. Ajá, exactamente. Así como, no, sí, es que lo vamos a llevar a la justicia. La justicia vino a él. Así. ¿Cuál? ¿En qué grado? Ya vino, ya se lo cargó la justicia. Se lo cargó la justicia. Y bueno, como el día de hoy vamos a leer de este buen libro llamado La muerte tiene permiso, ¿no? De Edmundo Valadez. Este pendejo. Bueno, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Hablando de que banda en el campo y que pelea, ¿no? Vamos a escuchar eso que se llama Hell is a War, de Annihilator, porque es una muy buena banda. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos con más de La muerte tiene permiso. Anymore. El cuento se llama Adriana. Si ustedes conocen una, no sé. Yo no me acuerdo si conozco una, creo que sí. Adriana. La tierna aparición sintió un irrefrenable deseo de saltar, un irrefrenable deseo de reír, un irrefrenable deseo de llorar, un irrefrenable deseo de gritar. A pasos rápidos, nerviosos, buscó a dónde ir. Casi sin darse cuenta de que la madre de ella lo abrazaba, salió al corredor. Al pasar por la puerta, esa puerta detrás de la que había oído los gemidos de la madre y el lloro de la recién nacida, otra enfermera asomó. ¿Se parece a usted? Hubiera querido tener alas, y allí, en la soledad del corredor, se desbordó, como si fuera un fuego de pirotecnia ascendiendo y dibujando con multicolores luces todo el volumen de la noche. Como si su interior creciera y ríos de ternura y alegría lo bañaran. Como si estuviera saboreando la bondad de la vida. Como si todo hubiera cambiado y fuera otro, mil veces mejor. Como si fuera un hombre extraordinario. Como si hubiera aprendido a decir, con una palabra, millones de palabras. Como si tuviera la noción de que ya no moriría nunca. Y era tan vertiginoso, tan lúcido, tan profundo, tan sorprendente, tan inesperado y tan bello todo lo que le bullía por el cuerpo y el corazón, y tan diáfana la sensación de que por primera vez en su vida podría ir a donde quisiera, que lloraba con ganas de reír, reía con ganas de llorar, sin saber si reía o lloraba. ¿Se siente mal? La madre de ella se lo dijo, acercándose a ayudarlo, asustada. Me desahogo, gracias, no es nada. ¿Están bien? Llegó la enfermera, alba, buena. Venga, ya puede ver a su hija. Allí, tras un cristal, envuelta en las ropas que la esposa había preparado con ilusiones y ternuras anticipadas, dejando solo ver la cabeza, estaba ella. La miró profundamente, con asombro, con curiosidad, con duda, con certidumbre, con una ternura extraña y nueva, con tímido, soberbio y ancho orgullo. Y más tarde, al salir a la calle, empujó la puerta entre queriendo quedarse o correr en busca de los seres humanos a decírselos, con un impulso de ir a algún lado. Se metió las manos en las bolsas, las sacó, frotándolas como saludándose a sí mismo porque era simple y totalmente feliz. Caminó a prisa, buscando la gente, queriendo repartir su alegría, y en una esquina ante un desconocido que esperaba un vehículo, con ganas de abrazarle, le dijo: Fúmese un cigarro, se lo ofrezco con mucho gusto. El feliz hallazgo. Adriana conoce las flores, le gustan. Sobre mis brazos, descubriendo al mundo, las observa curiosamente y extiende hacia ellas sus manecitas para acariciarlas con gracia y delicada precaución. Las primeras ideas precisas para ellas, además de los seres que la rodeamos, son las lámparas, el guaguá, el miau, la calle, el papá, la leche, la cuna, la meme. No toques eso, la patita, upa. Esto se me hace un cura porque dice upa, que se aprende a mis hombros para cargarla, o sea, la expresión acá, ¿no? Luego, mira, para que vea algo que aún no conoce. Cuando llego a casa y me descubre, sonríe alegremente y me tiende su prodigiosa ternura, como si yo fuera todos los días un feliz hallazgo para ella, cuando ella lo es para mí. Comprendo su gusto por estar trepada hasta mis brazos, rodeándome el cuello, arañándome una oreja, despeinándome. Creo que se siente más apta para ir comprendiendo y conociendo todo eso desconocido, inesperado, que va brotando ante sus ojillos escudriñadores. Imágenes y objetos que sus miradas inteligentes van identificando y que poco a poco transforman en ideas exactas, con una lógica poética, en semillas de palabras que su memoria inicial hace un idioma que crece. Si le digo, vamos a ver al miau, sabe de inmediato que saldremos a la azotea. que yo haré psst, y que al dirigir esa mirada hacia el tejado aparecerá un gato al que podrá observar larga y atentamente. Le propongo, ¿vamos a la calle? Alborozada, da su entusiasta consentimiento y vuelve los ojos hacia donde está la puerta. La paseo por la acera y ella lo contempla desde su atalaya, especialmente los niños que juegan y a quienes sigue, con miradas concentradas, probablemente con deseos de correr y saltar como ellos, atraída por afinidades, como debe de ir adivinando. Le llamo la atención sobre que atrás, a sus espaldas, pasa un perro y prestamente vuelve la cabeza. Si va seria, sonríe de pronto, ante cualquier persona. Yo me atrevería a decir que se ríe de ella, porque algo en esa persona le estimuló un sentimiento de alegre sorpresa, o da alborotados gritos ante niños tan pequeños como su propia edad, atisbándolo todo en secreta meditación, los carros, los tranvías, los papeles tirados en el suelo, una ventana, las gentes que pasan o algo que está ahí, inmemorial a la vista de todos y que nadie sabe ver ya. Luego, asombrada ante ese mundo estático e inmóvil que bulle fuera de su cuarto, se inclina sobre mi hombro y yo la arrullo hasta que queda dormida, y yo quisiera poder expresarle entonces que nada de todo eso, de la calle, de las gentes, del día, de los colores, de las formas, es tan maravilloso para mí como ella misma entre mis brazos, haciéndome sentir que aprieto dulcemente a la más dulce de todas las vidas. El prodigioso solito corretea por la casa a gatas, solo si se siente asegurada, se atreve a caminar, a menudos pasitos, dando la vuelta alrededor de la cama. Queremos hacerla andar y ella se niega, prefiere la seguridad del piso, apoyada en pies y manos. Va y viene, incansable, ha crecido de pronto, como de un día a otro, en sonriente milagro, asombrándonos de que ella sea la misma miniatura que mecíamos casi en las manos, cuando era pequeñita, tan pequeñita, que creíamos que pasarían muchos, muchísimos años para alcanzarla un palmo más. Ya han pasado menos de un año y ella está regordeta, moviéndose, viéndolo todo, queriendo tocar todo con curiosidad inagotable que le fluye de sus manecitas. Ya la casa, que era tan grande para ella, va reduciéndose y no tengo mucho nuevo que enseñarle, porque todo lo conoce ya. Hoy, su madre me ha revelado una noticia sorprendente, de inusitada trascendencia. Adriana ya sabe hacer solitos. Me parece una hazaña extraordinaria. Ella, tan pequeñita por primera vez en su vida, ha aprendido a sostenerse en pie, a quedarse plantadita, sin ayuda de nadie. Se lo pido amorosamente, dispuesto a ver el más feliz espectáculo. Adriana, haz un solito para tu papá. Ella medita brevemente y acepta gentilmente con placer mi solicitud, aunque sabe guardar su emoción mejor que nosotros. La alzo, la coloco sobre el suelo y ella me complace. Se queda de pie, con las piernecitas abiertas, sin doblarse, para sostenerse mejor. Yo, en cuclillas, la veo con la más expectante admiración. Ella no se mueve, no se atreve, por temor a caerse. Y de pronto, cuando ha pasado un rato de inmovilidad y ha creído que se quedará allí en suspenso, me grita, angustiada, a punto de asustarse. Y antes de que se suelte a llorar, le extiendo los brazos, la levanto y la hago sentirse a salvo de perder el equilibrio. Y los dos nos reímos, felices, llenos de orgullo mutuo. Ella, porque yo estoy ahí, para tenderle a tiempo los brazos. Yo, porque ya se ha transformado, aprendiendo a pararse, un prodigio formidable de la vida. Un gato en el hambre. Su padre lo esperaba en la puerta. ¿Conseguiste algo? Había una angustiosa esperanza en su voz y en sus ojos. Siempre que nada había obtenido, como ahora, que percibía que la cara de él estaba más enjuta, chupada por los ayunos. Se sentía terriblemente infeliz, dolorosamente responsable de que su padre tuviera que quedarse sin comer. Entraban en silencio, casi con el ácido silencio de la derrota. En las dos piezas, las gallinas alborotaban, ensuciando los pisos, mal teñidos con congo amarillo, y dejando un olor desagradable. Ella hubiera muerto si alguien las hubiera tocado. Antes se quedaban todos sin comer, que faltara el maíz para los animales. Y cuando llegaban a poner un huevo, justificaba con eso defenderlas del hambre de ellos. ¿Qué? ¿Trajiste para los frijoles? Así empezaba para ir en creciendo, hasta el insulto, claro. Estaba enferma de los nervios. Las más hirientes ofensas salían de su boca destinadas al viejo. Tal vez el odio de ella era, en esos instantes, más grande que el suyo. Oía los insultos y los gritos como lanzados a su propia carne, hasta que reventaba. ¡Cállese! ¡Parece usted loca! E igual que las otras veces, en ese momento ella es presa del ataque. Se convulsionaba hasta caer al suelo, los ojos extraviados, con espuma en los labios. Entre los dos la levantaban y la ponían sobre la cama, sin hacer un comentario. Si acaso el padre preocupado lo urgía, ¿no habrá alcohol? Al atardecer, a la luz de las velas, habían cortado la instalación eléctrica una vez más. Todo era inmensamente triste y frío, tan triste y frío que ni siquiera daban ganas de llorar ante la desolación incrustada allí, en unos cuantos metros cuadrados del corazón de la ciudad. El padre, abrumado, se concentraba en el chato. Era un gato blanco de sorprendidos y llorosos ojos, siempre sucio. Parecía perro de humilde. Recibía al padre brincándole sobre el hombro, para quedarse allí como dueño del único sitio amable de la casa. El padre, ponderando con una orgullosa sonrisa la inteligencia del gato, decía, «Ninguno es capaz de hacer esto». Eran amigos. El padre lo acariciaba y le decía palabras paternales. Horas y horas el chato ronroneaba trepado sobre el hombro, calentando la isla en que se instalaba del viejo. Al sentarse en su silla, sin responder al habla incansable de la mujer, con sus incansables quejas, echándole en cara que no hubiera hombres en casa. Ambos, el viejo y el gato, parecían no oír el desagradable estribillo. En todo caso, el animal saltaba del hombro y se acomodaba en las piernas del viejo, que le acariciaba el lomo una y otra vez, como acariciando sobre un hirsuto y pegajoso pelo una única y tersa esperanza. Otro día, él y su padre salían juntos. El viejo daría una vuelta para ver al conocido que le había ofrecido buscarle empleo en una oficina pública y, luego, haría tiempo caminando por las abrigadas calles de la Merced, esperándolo al fin cerca de la vivienda. A mediodía estaría en la puerta con la misma angustia. ¿Conseguiste algo? Él era joven y esa vez había obtenido 10 pesos. No resistió a buscarse una mujer, como otras ocasiones, tuvo remordimientos. Con los 10 pesos podrían comer toda una semana, pero también esa hambre es poderosa y apremiante. Casi la primera de las que se le ofrecían, lo sedujo con la profunda ternura de su voz. «Ven, güerito, te haré cosas bonitas». La arregló con 2 pesos y pagó 3 por el cuarto de hotel. Hubiera querido prolongar el rato, pero después ella demostró que también tenía hambre y que no le interesaba más que irse pronto con sus 2 pesos. A los tres días le apareció la enfermedad, cuando se había acabado ya el dinero. Fue una sensación como si estuviera perdido para siempre y ya jamás pudiera resolver absolutamente nada, como si acabara de entrar en una vida peor que la de la miseria, que ahora parecía haber sido más soportable. Hubiera querido quedarse allí en la cama, escondiéndose de su vergüenza y su desgracia, pensando en todos los años y todos los días anteriores a ese momento de la asquerosa revelación que ahora eran días y años luminosos. Allí estaba el chato, humilde, con sus grandes ojos llorosos que parecían comprenderlo todo. Sintió deseos de molestarlo, Con el palo de una escoba empezó a perseguirlo, hostigándolo. El gato, sorprendido, se escabulló, hasta huir, aterrorizado, ganando la azotea. No regresó. Los días pasaron sin que el padre profiriera palabra, solo en su ahora incompleta isla, extrañando el cordial ronroneo de su amigo, se sumió en hosco ensimismamiento. Un día consiguió, al fin, un empleo. Cuando se acercó a la vivienda y vio a su padre que lo esperaba, le sonrió desde lejos, queriendo animarlo. «Mira, papá, conseguí trabajo. Ganaré 25 pesos a la semana y me han dado un anticipo. Ya no nos faltará qué comer y podremos pagar la renta». El viejo se quedó serio, triste, con una abrumadora indiferencia hacia tan buenas noticias. Pobrecito del chato, se ha perdido para siempre. Comprendió que le había quitado a su padre lo que le quedaba de fuerzas para vivir todos esos días miserables, que lo había dejado solo, tan solo, de pie ahí en la puerta del barrio, como si todo lo demás le fuera extraño, vacío, y la vida se hubiera caído y se hubiera hecho mil pedazos que jamás, jamás podrían reconstruirse. Pues el dinero que, la comida que, el gato, ¿no? Ajá, porque pues el hambre te la quitas con comida, ¿no? O hasta durmiendo, o tomando agua, o de la basura. Suena muy mal, suena muy extremo, pero sí sucede. Pero la compañía, man, ¿no? No se puede, que tiene que pagar por ella, ¿no? Y en este caso, es eso, o sea, tiene que pagar por ella de manera monetaria y ahora está pagando el hecho de no tenerla, ¿no? Ajá, o sea, cuesta de alguna forma. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, hablando así como de que básicamente el señor pues lo perdió, pues ahí tal cual, ¿no? Dice las ganas de vivir y todo, es porque perdió la compañía de su gato. Entonces, vamos a escuchar esta canción que se llama Dead by Love de Dio, porque tiene todo que ver. Y regresamos para yo creo que ya casi sobre el tiempo, ¿no? Ok, entonces para decirles qué libros se van a ganar esta semana y para obtener la última canción del día de hoy. Entonces escuchamos a Dio con eso que se llama Dead by Love, con este super discazo que se llama Master of the Moon. Entonces escuchamos y regresamos. Stars were right for the gypsy queen. picaba y Ajá. lo jalaba y quedaba engrapado pero Ajá. sin cerrar. Y del otro lado Y nada más le después, doblabas. no, será una putiza. ¿Verdad? Digo, por algo ¿Cuántos años existe. tienes? ¿Edad? ¿Edad? 51. Oye, este cabrón. Yo mentalmente tengo 63. Pero luego como uno de 5. Como uno de 5, pero alego como uno de 12. ¿Ubicas que existe una obra de teatro que se ha presentado un montón de veces en el Teatro Diana y que es precisamente sobre Canek, ¿no? Ah, pues este es el libro. Ah, sí. Ah, pues este es el libro, ¿no? ¿Saben si me cura? Porque yo sí me acuerdo que hace, bueno, ya hace un rato, pues ya hace como unos 8 años, ¿no? Que hubo temporadas que duró fácil una temporada, como unos 4 o 5 meses presentando Canek, ¿no? Ahora, ¿es necesariamente una historia para niños? No tan así, pero por ejemplo, la manera en la que fue adaptada al teatro, ¿no? Para hacer esas presentaciones, pues sí, ¿no? O sea, era con estos, como, pues sí, como marionetas, pero es que tenía otros diferentes elementos del teatro, que es como para niños, ¿no? Y me llama mucho la atención también que, por ejemplo, desafortunadamente, ¿no? A veces se toma que como que el teatro para niños es así como precisamente infantil en su contenido, pero nada que ver, pues, ¿no? Realmente en muchas ocasiones traen como las fábulas, ¿no? Traen ciertas lecciones, traen, obviamente lo que hablábamos al principio de que sí se desarrollan los personajes, sí tienen una historia circular bien redondita en la que termina en una cosa y sí termina bien en la otra, Sí, te lo resuelven. sí lo resuelven la cosa, ¿no? Entonces, el día de hoy, para que ustedes conozcan la historia, ¿no? De Canek, les vamos a regalar este libro, que pues así se llama, ¿no? Es la historia sobre Canek. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, díganos, como hoy leímos este libro que se llama La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, díganos cuáles son sus 6 libros favoritos que en el título del libro tenga la palabra muerte. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es La historia y leyenda de un héroe maya llamado Canek. Entonces, ya saben, díganos cuáles son sus 6 libros favoritos que en el título del libro tengan la palabra muerte. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Se ponen en las dos aplicaciones, en el buscador, ponen @asangreviva, así todo pegado. Y ya ahí aparecerá la página de este programa. Nos pueden mandar su respuesta, ya sea por mensaje directo, en una publicación, que nos etiqueten en alguna historia. Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Ya saben que nosotros checamos cuál es el mensaje que llegó primero y ya la persona que manda primero su mensaje es la persona que gana. Entonces, igual, recordarles que esta es la transmisión número 247. Estamos a escasas ya 3 semanas del especial de los 250 programas, en el cual tendremos bastante libros para regalar, tendremos comida, tendremos música. Sigo planeando lo de la piñata. Es que, por una parte, la neta sí me emociona tener una piñata gigante de un número 7, porque pues son 7 años al aire y 7 años de radio cartonmundo.com, pero luego digo, si vamos a hacer un pinche desmadre bien cabrón, ¿no? Y aparte, ¿de dónde lo vamos a amarrar? Pero En bueno, las calles como de 15 años. ajá, ¿no? Aquí en la banqueta, ¿no? Amarrado al árbol y el... Oh, ya se me ocurrió. ¿El árbol? En el árbol, ajá. Bueno, vamos a ver, ese día, algo va a suceder, ¿no? Pero sí, vamos a tener un especial de los 250 programas. Hay una escalera también. Es que en mi cabeza está bien chido acá todo, ¿no? Pero vamos a ver ese día qué tanto sucede. Pero bueno, si ustedes quieren participar en el programa, ya sea con un audio, con una lectura, con una recomendación de una película, de un disco, de un libro, de un texto, de un evento cultural, de una exposición, de lo que ustedes quieran, si quieren compartirnos esa información, ya saben, pueden ponerse nuevamente con nosotros en contacto en la página de Facebook o de Instagram de Sangre Viva. Ahorita ahorita que están ahí en el baño, en la sala, paseando el perro, en el carro, haciendo fila, esperando que esté la comida o algo, ahí se meten en A Sangre Viva, todo pegado, arroba Sangre Viva, Facebook, Instagram, y ahí les diremos también, pues más o menos ya el día y qué haremos, ¿no? De dinámica para ese festejo de los 250 programas, 7 años al aire y 7 años de RadioCartón.com. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que comparten ese programa, que no lo comparten porque sí lo escuchan, a los que solo lo comparten pero no saben que existimos, ¿no? También muchas gracias. Ojalá podamos vernos todos aquí en el próximo especial de los 250 programas. Y ya saben que si quieren venir a tomarse un café y ustedes son uno de esos locos que llegan solos, estamos en la Rueda Cartonera, ubicada en Prisciliano Sánchez 615. Acá se pueden tomar un café y comprar libros o charlar un rato también, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, mi nombre de alguna forma, no sé por qué, sigue siendo Irad González, pero los dejaremos con una última canción, que esto se llama Girl with a Gun, o sea, una chica con un arma, de esta poderosísima banda de trash que estuvieron el año pasado en su gira de aniversario de 30 años de este disco. Se llaman DRI, que es, la sigla significa Dirty Rotten Imbeciles, y la canción es muy, muy bonita canción. Entonces los dejaremos. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Esto fue A Sangre Viva. Hasta la próxima. Yeah.